Cuando vuelvas a mí, arrepentida y tristona, no podré perdonarte, linda Ramona, linda Ramona. Te fuiste a tierras lejanas sin importarte un detalle, y me dejaste en la calle sin importarte un bidón. Y esas cosas no se hacen, Ramona. Cuando vuelvas a mí, arrepentida y tristona, no podré perdonarte, linda Ramona, linda Ramona. El mundo lo ha de saber, lo grito a los cuatro vientos, que de esta no me arrepiento, ya no te puedo querer. Quédate por allá y no me hagas sufrir, porque no voy a seguir con esos amores, Ramona. Cuando vuelvas a mi Ramona, ya no te puedo querer, mi Ramona. Cuando vuelvas a mi Ramona, cuando tú vuelvas a mi Ramonita, cuando vuelvas a mi Ramona, no podré perdonarte, linda Ramona. Cuando vuelvas a mi Ramona, porque te fuiste, mujer, no te puedo querer. Cuando vuelvas a mi Ramona, no podré perdonar tus mentiras. Cuando vuelvas a mi Ramona, porque conmigo, mulata, la tienes perdida. Ramona, y aunque he sufrido toda esta ausencia, pero ni modo.